FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Lo que queremos destacar también es que esto es parte de una movilización general de la docencia. Los nuestros no desaparecieron. A los nuestros le quitaron la vida. Le robaron la vida, le robaron la juventud, le robaron los ideales, le robaron la lucha que tenían, que engrandecía a toda América Latina en ese momento. Porque ese era un momento de emancipación, de soñar con un porvenir mejor. Este programa está dedicado a todas las compañeras y compañeros docentes desaparecidos, y en especial al dirigente Eduardo Requena, un referente de la docencia y el sindicalismo de nuestra patria, un referente de Cetera. Y también vamos a dedicar este programa a la querida madre de Plaza de Mayo, Nair Amuedo, que nos dejó en estos días. Para ellos, Canto Maestro, emisión 698. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando, y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Yo permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Y en este programa de hoy, emisión 698, vamos a tener varios testimonios. El testimonio del expresidente Evo Morales en su regreso a Bolivia luego del golpe de Estado. Y hubo elecciones en Estados Unidos que todavía no se sabe qué está pasando. Para eso contamos con el análisis de Pedro Brieger, periodista y sociólogo, que nos va a dar una mirada de lo que está pasando. Se realizó la semana pasada el cuarto Encuentro Federal de Derechos Humanos, organizado por la Red de Derechos Humanos, y vamos a escuchar el testimonio de alguien que participó, Patricia Romero Díaz, secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA. Se presentó también esta semana el libro Maestras Argentinas y nos va a contar de qué trata este libro el pedagogo Gabriel Brem. Y también el testimonio de Jorge Topo Devoto, productor televisivo y de cine, que editó y fue uno de los que escribió el libro sobre Néstor. Néstor Kirchner nos cambió la vida a todos. Por supuesto, vamos a tener, como decíamos al principio, este programa dedicado a las maestras, maestros argentinos asesinados, desaparecidos. Vamos a tener la memoria de Eduardo Requena y también vamos a escuchar a esta querida madre de Plaza de Mayo que se fue hace unos días, Nair Amue. Todo esto en el programa 698 de Canto Maestro. El desaparecer no existe en el universo. Nair Amuedo, madre de Plaza de Mayo. Nada desaparece, todo se transforma. La idea de este hombre que habló y dijo son desaparecidos es como humo, es como un castigo, que fue lo que dijo Hitler, que jamás se sabría el fin de toda la gente que se llevaron. Pero se equivocaron, porque todos supieron el fin, supieron lo que hizo. Y acá también se equivocaron. Nosotros tenemos las pancartas y hacemos esta charla por la memoria, porque los nuestros no desaparecieron. A los nuestros le quitaron la vida. Le robaron la vida, le robaron la juventud, le robaron los ideales, le robaron la lucha que tenían, que engrandecía a toda América Latina en ese momento. Porque ese era un momento de emancipación, de soñar con un porvenir mejor. Es decir, era un momento inolvidable. Yo recuerdo haber vivido la época de Perón, que también fue inolvidable. Pero lo que yo vi en la juventud, en mis hijos, en todo el movimiento que había, en todo el mundo, porque en todas las casas lo único que se hablaba era de política. Nosotros estamos orgullosas de la lucha de nuestros hijos. Y personalmente, y creo que todas las madres, vamos a morir en paz, porque hemos conseguido por lo que tanto hemos luchado, que los genocidas estén presos. Estén como estén, que se sepa que son genocidas, que se sepa que son asesinos y que acá no hubo una dictadura militar, hubo un terrorismo de Estado. Nair Amuedo, madre de Plaza de Mayo, presente, ahora y siempre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Dale que sopa torcido, no se te vaya a caer. Qué cose, qué pinta y qué linda que está. Tira que tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Cometa de la farola, niña al parque rodó.

que fue la de Trabajo y Derechos Humanos. En esta comisión tomaron la palabra compañeras representantes de distintas regiones del país y diversos sectores de trabajadores de las tres centrales sindicales que conformamos esta Intersindical de Derechos Humanos. Una comisión fuertemente federal, donde pudo verse la heterogeneidad de situaciones que los trabajadores y trabajadoras, dependiendo de las autoridades políticas de cada territorio, están atravesando. Se produjo un interesantísimo debate y, como en las 10 restantes comisiones, un intercambio muy enriquecedor. Todo el desarrollo del encuentro atravesado por mucha fuerza, mucha emoción, por la restitución de derechos para nuestros pueblos de la patria grande y mucha militancia. Inició a la mañana, a las 10 de la mañana, y en la apertura, en esta apertura, estuvieron personalidades como Nora Barrancos, Naila Bosch, Jorge Alemán, Raúl Zaffaroni, y el cierre de este cuarto encuentro federal de derechos humanos estuvo a cargo de nuestra querida y entrañable Tati Almeida, la querida Estela de Carlotto, Lita Boitano y, por supuesto, Horacio Pietragala Corti, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que planteó que faltan restituir, aún recuperar e instalar muchos derechos, pero nos convocó fundamentalmente a trabajar en fortalecer la unidad y a trabajar en unidad para poder recuperar los estándares que tuvo hace no muchos años Argentina y que debe seguir teniendo en relación a los derechos humanos. Desde SUTEBA estamos convencidas y convencidos que es importantísimo. Fue muy fuerte la presencia de trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país en este encuentro y así debe seguir siéndolo. La defensa de los derechos humanos es un horizonte de sentido de la escuela pública. La educación es en sí misma es un derecho social y porque además sabemos, estamos convencidas y convencidos y lo practicamos cotidianamente desde cada rincón de la patria, desde cada escuela, desde cada trabajo de vinculación y de sostenimiento del vínculo pedagógico y afectivo que desarrollamos todos los trabajadores y trabajadoras de la educación durante este año de pandemia, estamos convencidos que la escuela pública enseña derechos, promueve y defiende los derechos humanos. Era la palabra de Patricia Romero Díaz, secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA, sobre el cuarto encuentro federal de derechos humanos. Canto Maestro, el programa de SUTEBA. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mario Jorge de Lelis nace en Buenos Aires, en el barrio de Almagro, el 14 de marzo de 1922. Poeta, cuentista, ensayista y novelista. En 1941 publica su primer libro de poemas, Flores del Silencio. En 1949 recibió la faja de honor de la SADE por Litoral de Angustia. En 1952 fundó la revista literaria Ventana de Buenos Aires. De su obra poética mencionamos Siglo Rojo, Tiempo Aparte y Mediodía por Dentro. De su prosa, Pablo Neruda, Sorgo, Maíz y Pájaro y Cuarto Piso. Mario Jorge de Lelis partió el 15 de noviembre de 1966. De los libros de la buena memoria. Se editó el libro de Maestras Argentinas en dos volúmenes. Escuchemos el testimonio del pedagogo Gabriel Brenner. Queridas, queridos docentes, compañeras y compañeros de Cetera, la verdad es que esta presentación que se va a hacer el jueves desde AMSAFE en torno a Maestras Argentinas es una celebración de la lucha de la docencia argentina, es una celebración de la lucha de Cetera, pero fundamentalmente es honrar la memoria de lo más vertebrador de nuestra identidad docente, del normalismo argentino. Como bien dice el libro, Maestras Argentinas es entre mandatos y transgresiones. Estamos hablando de un proyecto que es colectivo, en donde me gustaría especialmente reivindicar y celebrar y felicitar el trabajo que han hecho especialmente Eduardo Mancini y Mariana Caballero, queridos, queridas colegas, compañeras, compañero, y en la compilación, pero bueno, también está presente el Centro Cultural de La Toma, Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. O sea, es un esfuerzo y una creación colectiva que pone y le da visibilidad a la historia, a las biografías y la palabra de muchísimas docentes. Estamos pensando y estamos hablando de más de 80 autores y autoras que le dan visibilidad a historias maravillosas. La propia querida compañera Sonia Lezo, al frente de Cetera, es parte de uno de estos dos volúmenes, así como otras queridísimas compañeras. No quiero seguir dando nombres, la menciono a Sonia porque es la actual conducción y conductora de Cetera y porque es parte del libro y porque además será parte de la presentación, pero no quisiera seguir nombrando porque aparecen muchísimas compañeras y docentes que marcan a fuego la historia del normalismo educativo argentino, con aquello, repito, que tiene que ver con, como dice el libro, la obediencia reproductora de ese mandato fundacional del normalismo, pero también los comportamientos y las gestas revolucionarias de quienes resistieron dictaduras y pensaron y practicaron la educación como emancipación, la escuela como territorio de transformación de la vida de las pibas y los pibes y de las familias, la escuela como justicia social, la escuela como un territorio de felicidad. Y siempre, esto quisiera recalcar, estamos pensando en la escuela como un campo de disputa política, como ese lugar en el que se tensa la posibilidad de reproducir una sociedad desigual como es la nuestra en Argentina, pero también una oportunidad de transformarle la vida a las personas, a las familias, en pos de un destino y de una manera colectiva, justa, equitativa, más democrática de vivir en sociedad. Así que simplemente decir que es una oportunidad para

al productor de cine y televisivo Topo Devoto, que fue uno de los que recopiló y dio testimonio sobre el libro de Néstor Kirchner, Nos cambió la vida a todos. Para mí fue una gran alegría poder hacer este libro de Néstor. En realidad yo escribí un capítulo y convoqué a una cantidad de compañeros que transitaron la vida de él, desde su militancia en la escuela secundaria como Pepe Salvini, después en la Universidad de La Plata junto a muchos compañeros y el flaco Kunkel. Y luego, bueno, cuando lo conocí allá en el 87, siendo intendente, luego gobernador y presidente, yo desde el primer momento vi que era un tipo diferente. Y como dice la tapa del libro, el título del libro, nos cambió la vida a todos. Néstor nos cambió a mí, a miles de compañeros y a millones de argentinos. Para mí, hacer un libro de Néstor, como cuando hice las películas de Néstor, es un gusto, ya que compartí con él muchísimos momentos, muchísimas alegrías, también muchas tristezas y momentos de la vida de un gran militante, de un militante que hizo honor a su generación, a la generación de los 60, de los 70, que supo abrazar las banderas del peronismo, de la justicia social, de la independencia económica, donde tantos compañeros han dejado su vida, estuvieron dispuestos a entregar todo. Y Néstor y Cristina son el mejor ejemplo de esa generación extraordinaria. Así que para mí, compañeros, el libro es un aporte a que muchos conociesen aspectos de la vida de Néstor, quizás no tan conocidos, porque en algunos que han escrito son muy conocidos, el caso de, bueno, por supuesto, el presidente Alberto Fernández, Oscar Parril, Eduardo Valdés, Jorge Tayana, muchos, figuras del orden internacional como Correa, como Evo Morales, y otros que no son tan conocidos, como fue su custodio, el policía que lo custodió durante tantos años. Y después compañeros de la juventud como Guado, como El Cuervo, Fernanda Reverta y aquel día que Juancito Cabandier lo conoció cuando recuperamos la ESMA. Así que para mí hay miles de historias, que en algunas de ellas están contadas y otras que yo mismo fui descubriendo que los compañeros fueron contando en este libro. Así que les mando un fuerte abrazo y agradecidos por los que lo han leído y por los que todavía restan por leerlo. Espero que les guste. Les mando un fuerte abrazo. Era el productor de cine y televisivo y editor del libro de Néstor Kirchner, Nos cambió la vida a todos, Topo Devoto. Llámame que estoy solo en la pieza de Palermo y Godoy, con la guitarra lista, el teléfono ocupado, ya son las 12 y pico, no se vendió el pescado. Hola Buenos Aires, llámame que estoy solo en la pieza de Palermo y Godoy, con la guitarra lista, el teléfono ocupado, ya son las 12 y pico, no se vendió el pescado. Presidente, presidente, presidente, presidente. Hola Buenos Aires, llámame que estoy. Estoy por parar el mundo un rato, ducharme y hablar con el presidente, a contarle cómo siente, cómo piensa este ciudadano común y corriente. Presidente, presidente, presidente. ¿Qué hacemos con las guerras y los delincuentes? Se asaltan 10.000 bancos y matan inocentes. El mundo quiere hoy un Dios inteligente. Presi, presi, presidente. Presidente, presidente, presidente. Presidente, vengo de Madrid,

ventanita florida. Ventanita florida. De mi vieja tapera. Enrique Pedro Delfino se fue de gira el 10 de enero de 1967. Mi tímida ilusión al abrirte contemplo. Un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin, cantando por mi amor. Pero fue mentira su promesa de amor duradero. Desde que vino el invierno, una noche tras otra, yo en vano lo espero. Ya ni la esperanza va quedando de verlo volver. Tanto que lo quise, ¿para qué me engañó? ¿Para qué? Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja marchita está la flor de su traición. Al abrirte la noche, hasta el alma me hiela. Ventanita, y te cierro al fin, llorando por mi amor. Hubo elecciones en Estados Unidos y, bueno, no es muy sencillo lo que está pasando en ese país. Vamos a escuchar el análisis del periodista y sociólogo Pedro Brieger. Oyentes de Canto Maestro, tenemos que hablar de las elecciones en los Estados Unidos. Y por supuesto, cómo encararlo. No es algo sencillo, y mucho más si estamos tomando en cuenta que hablamos con gente que se dedica a la educación principalmente. Porque miremos lo que pasa. Todo el mundo ya está diciendo, bueno, no todo el mundo, pero gran parte del planeta está diciendo Joe Biden fue electo presidente de los Estados Unidos. Y acá hay un error conceptual. Biden no fue electo. Para ser electo lo tiene que elegir el colegio de electores en este sistema anacrónico y desastroso que tiene Estados Unidos, porque efectivamente tiene un sistema anacrónico y desastroso. Pero es la realidad, lo tiene que elegir un colegio de electores. No hay un sistema electoral en Estados Unidos que tenga un Tribunal Supremo Electoral o un Instituto Nacional Electoral que centralice todos los datos. En realidad son 50 elecciones por separado, porque cada estado elige electores. El número mágico es 270. Quien tiene los 270 electores es nombrado presidente. Pero para eso se tienen que reunir los electores de cada estado y poner una papeleta y decir a quién votan. Por ahora lo que se eligió fue electores. Y hay varios estados que están en disputa. ¿Cómo sabemos los números, cómo sabemos los resultados hasta ahora? Por los medios de comunicación, aunque parezca increíble. Miren, el sábado de la mañana yo estaba revisando los datos para ver dónde estábamos, pasados varios días ya de las elecciones. Resulta que el New York Times daba 253 electores para Biden, o sea, lejos todavía los 270, y no contaba Arizona. Si hubiera contado los de Arizona, llegaba a 264. La cadena Fox sí contaba Arizona, y la cadena Fox daba 264. Pero la agencia de noticias Associated Press ya daba 276 porque sumaba electores de otros estados. Y el portal de noticias Breitbart, que es un portal de extrema derecha en los Estados Unidos que apoya incondicionalmente a Donald Trump, daba 224. Entonces la gran pregunta era, pero un momento, ¿ganó o no ganó? ¿Cuántos electores tiene? Y no sabemos, porque cada cadena de noticias daba algo diferente. El sábado a la tarde, cuando el New York Times ya dio 270 porque sumó Pensilvania, ahí ya parecía todo resuelto, pero son los datos del New York Times y de las cadenas de noticias. Si se entra a la página oficial de cada uno de los estados, donde dice el Departamento de Estado de cada estado, nosotros llamaríamos provincia, nos encontramos con que claramente dice estos no son datos oficiales. Falta contar los votos, falta contar muchos votos. De ahí que el reclamo de Trump sea lógico. Él apuesta a que en los lugares donde perdió, el Tribunal Supremo de Justicia Nacional o las legislaturas de cada uno de los países pueda incidir sobre el resultado y cuestione el resultado que están dando ahora, como sucedió en el año 2000 con Al Gore y George Bush.